Padre Jamaya ha sido un hombre bueno, no sé cuál es el tipo que le tiene en rabia. Consuélate, Diego, ay, con tu de mala. Consuélate, Diego, ay, con tu de mala. Tu señora y sus hijitos lo lloraban, ese caso horrible que le pasó a Diego. Sangre de su mano mocha derramaba, también daba compasión de ver llorar a Ana. ¡Ay, no más, Pedro Casilla! Que le sucedió esa mala hora, ese fiel amigo. Consuélate, Diego, ay, con tu destino. Consuélate, Diego, ay, con tu destino. Tu señora y sus hijitos lo lloraban, ese caso horrible que le pasó a Diego. Sangre de su mano mocha derramaba, también daba compasión de ver llorar a Ana.